La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. De abril, jueves de la segunda semana de Pascua. Escuchemos la palabra del Señor resucitado, del Santo Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Se nos pide que seamos una iglesia humilde. Antes pensábamos que teníamos todas las soluciones para todo y para todos. Ay, Dios mío, me pongo a pensar. No es cierto. No. La voluntad de Dios hay que buscarla cada día. Sí tenemos el Evangelio. A través de los siglos hemos hecho la doctrina. Sí, hemos estudiado el Evangelio, hemos sistematizado lo que el Evangelio nos dice y lo hemos hecho doctrina. Es bueno, claro que es bueno, pero no es suficiente. Las situaciones complejas que vivimos requieren respuestas que nunca serán sencillas. Las respuestas también participan de la complejidad de los desafíos. Quiere decir que tenemos que estar en modo sinodal todo el tiempo. En sinodalidad todo el tiempo. Sinodiando todo el tiempo. Es decir, buscando juntos para caminar juntos. Y esto solamente se puede hacer si somos humildes, porque si somos humildes vamos a escuchar, y si escuchamos vamos a ser personas que dialogan. La humildad nos lleva al diálogo, el diálogo supone la humildad. Estos son los valores básicos, principios básicos, criterios básicos que están en el fondo, y ojalá que estén también en las orillas, de todas las reuniones, discusiones incluso, que tenemos. La palabra que hoy escuchamos entra directamente como el día de ayer. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. ¿Qué habrá un muro entre el cielo y la tierra, me pregunto? ¿Habrá un muro entre el ser humano y el ser divino? No. Dios se hace hombre, es la encarnación. el cielo se une con la tierra para que la tierra se una con el cielo y se ponga en camino hacia el cielo. Hoy la palabra nos invita a buscar esta integración, integrar lo humano y lo divino, lo celestial y lo terreno. Gran labor del discípulo, avanzar en la integración, en la integralidad para ser personas integradores, integradoras e íntegras. ¿Cómo lo ven? El Evangelio de Juan, en su manera, como hemos leído, como hemos escuchado, en su manera típica de hablar, dice que sí es posible para el discípulo. Sí es posible para el bautizado que tiene que trabajar en este siglo XXI. ¿Muros? No. ¿Referencias? Sí. La tierra debe tener como referencia el cielo. Y el cielo también debe de tener como referencia a la tierra. Hay que dejar los polos. Hay que integrar los polos. Buena tarea, ¿eh? En un mundo complejo, obviamente las soluciones tienen que pasar por todo esto. Sigan orando a Dios por nosotros, obispos. Que demos el ancho. Que no nos conformemos con aplicar soluciones. No. Hay que leer esas soluciones, hay que leer lo que Dios quiere, y Dios sigue escribiendo en los acontecimientos, en los signos de los tiempos, en el mundo. Es día jueves. Ánimo, haz de este día un gran día.